¿Querés que te cuente un cuento? ¡Dale! Dice así. En una piedra gigante del bosque de San Crispín, un hada escribió una historia. Era una historia sin fin que comenzaba así. ¿Cómo? En una piedra gigante del bosque de San Crispín, un hada escribió una historia. Era una historia sin fin que comenzaba así. En una piedra gigante del bosque de San Crispín, un hada escribió una historia. Era una historia sin fin que comenzaba así. Mamá, este cuento ya me aburrió mucho. ¿En serio? Te cuento uno yo. Bueno, dale, contame uno vos. A ver. Dice así. Por un atajo iba un viejo, más alegre que contento, en compañía de su perro y contándome este cuento. Por un atajo iba un viejo, más alegre que contento, en compañía de su perro y contándome este cuento. Por un atajo iba un viejo, más alegre que contento, en compañía de su perro y contándome este cuento. No, muy aburrido también. ¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí. Yo no te dije sí, te dije si querés que te cuente el cuento de la buena pipa. Sí. No te dije sí. Te dije, ¿querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Bueno, dale, contalo. No te dije, bueno, dale, contalo. Te dije, ¿querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Bueno, dale, conta el cuento. Yo no te dije, bueno, dale, conta el cuento. Te dije, ¿querés que te cuente el cuento de la buena pipa? ¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Muy bien, me descubriste. Pero como yo no sé el cuento de la buena pipa, mejor cantemos juntas una canción. Dale.